ojos y deja de respirar. Hay mucho que pensar. Tantos deseos que quiero en ti plasmar. Tan solo eres una más. Porque tú fingiste ser una divinidad. No eres otra cosa más que una maravillosa falsedad. Ojos y déjate caer. Hay mucho que podemos hacer. Somos tan imbéciles que preferimos renunciar. Porque tú fingiste ser una divinidad. No eres otra cosa más que una maravillosa falsedad. Más que una madre.